睁开睡旧的眼，黑暗中亮起你的脸，我不知该如何面对这生活的突如其变。我总想挣脱不该属于我的手，你却抱紧我说你在乎我。你背着我说起从前，一个人拖延着时间，我笑着听着你诉说，眼前却模糊了一片。你拉起我曾犹豫不决的手，向前慢慢走，一起慢慢走。别总说我不懂，别总说我不痛，风也吹过我嘴角残留下温柔。别说你会继续陪我，我不说是我太过沉默，你握紧双手见我说别走。 啊， 我叫顾海，我十八岁。 我叫白洛英，我也十八岁。 睁开睡旧的眼，黑暗中亮起你的脸，我不知该如何面对这生活的突如其变。我总想挣脱不该属于我的手，你却抱紧我说你在乎我。你背着我说起从前，一个人拖延着时间，我笑着听着你诉说，眼前却模糊了一片。你拉起我曾犹豫不决的手，向前慢慢走，一起慢慢走。说我不懂，别总说我不痛，风也吹过我嘴角残留下温柔。别说你会继续陪我，我不说是我太过沉默，你握紧双手听不见我说。别总说我不懂，别总说我不痛，风也吹过我嘴角残留下温柔。别说你会继续陪我，我不说是我太过沉默，你握紧双手见我说别走。 在这无人的街边，过去的昨天，一切还那么亲切，回想 场景，想起你说的话，那时的我已经习惯有个人哭泣。早知道分离就别说我爱你，事到如今的我只是太在意。要快乐些什么，最后让烦恼继续把我往前推，望向着路尽头，你能回头看着我。还是会想起那时的场景，只是想这世界还会有个人能为你哭泣。到你都分离就别说我爱你，直到如今的我只是太在意。面对旁的世界，谁不都要离开，想这世界还会有个人能为你哭泣。到你都分离就别说我爱你，直到如今的我只是太在意。只是太在意。 Datos sobre la película Girls Love, la cual se estrenó el 25 de febrero del 2016. Ambas actrices solamente han participado en cine Yuri. La primera de ellas es Vespa Miller, quien hace el papel de Mi Lee, además de que es Tashi dentro de la relación. Ella tiene 29 años, además de que es tomboy. En sus redes sociales podemos ver que ella no solamente es mamá, sino que también está casada. Aunque solamente ha participado en la película Girls Love y Girls Love 2. La segunda protagonista es Hee Jian Jin, quien interpretó a Xia Ru. Ella es Neko dentro de la relación. Tiene 26 años, además de que ha participado en otras dos películas de género Yuri. La primera de ellas es en el 2016, como Top Girls. Y la segunda fue en el año del 2017 con Cook Up and Storm. Si quieres saber más de esta película, no te pierdas Desde el Closet, solamente por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. En esta ocasión les hablaremos del género Yuri. Este vocablo pertenece al japonés y se refiere al amor que existe entre chicas, tanto emocional como sexual. Debido al nombre, pues, muchos artistas de manga han nombrado a sus personajes como Yuri o Yuriko. A pesar de esto, vienen tres clasificaciones diferentes dentro de este género. El primero de ellos es Neko. Se refiere a la mujer que es tímida, además que va a ser quien es cortejada y es la sumisa. El segundo es Tashi. Esta mujer es la activa, es quien seduce y es la dominante. Al final tenemos a Teko, es una combinación de ambas personalidades dentro de una relación. Si quieres saber muchos más datos curiosos acerca de este género, no te pierdas Desde el Closet. 这么多年的兄弟，有谁比我更了解你？太多太多不容易，磨平了岁月和脾气。时间转眼就过去，这身后不散的宴席，只因为我们还在，心留在原地。张开手，需要多大的勇气？这片天，你我一起撑起。更努力，只为了我们想要的明天。好好的这份情，好好珍惜。我们不一样，每个人都有不同的境遇。我们在这里，在这里等你。我们不一样，虽然会经历不同的事情，我们都希望来生还能相遇。这么多年的兄弟，有谁比我更了解你？太多太多不容易，磨平了岁月和脾气。时间转眼就过去，这身后不散的宴席，只因为我们还在，心留在原地。张开手，需要多大的勇气？这片天，你我一起撑起。更努力，只为了我们想要的明天。好好的这份情，好好珍惜。我们不一样，每个人都有不同的境遇。我们在这里，在这里等你。我们不一样，虽然会经历不同的事情，我们都希望来生还能相遇。我们在这里，在这里等你。我们不一样，虽然会经历不同的事情，我们都希望来生还能相遇。我们不一样，虽然会经历不同的事情，我们都希望来生还能相遇。我们都希望来生还能相遇。 Muchas gracias por seguirnos acompañando en esta noche de jueves. Como hemos visto, pues ahora vamos a hablar de la película, nuestra recomendación de esta semana. A diferencia de las semanas pasadas que hemos tratado puro BL, ahora tenemos una trama diferente, aunque tomando el mismo punto de la temática en una universidad. Vemos que esto como que pega un poco más en el género, llama más la atención, es más emocionante y pues es un poco más llamativo para la... para los jóvenes allá en Asia. De hecho, es lo que les atrae más, y no solamente lo podemos ver en películas, sino en series y animes. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de Gears Love, que fue lanzada el 25 de febrero del 2016. Las dos actrices principales, ya escuchamos una pequeña nota sobre ellas, es Vespa Miller y Hidea Jin. Ambas protagonistas pues llevan un buen papel en la película. Tiene dos partes, esto es lo más interesante. En la primera parte, en Gears Love 1, pues podemos ver tanto cómo inicia toda esta loca aventura, la parte feliz y algunas cosas que nos van a dejar en suspenso y que se resuelven hasta la segunda parte. De hecho, esta pequeña trama, que dura aproximadamente una hora, pues te deja con esas ganas de saber más qué va a pasar, ¿no? Por lo tanto, el que se haya grabado de esta forma, pues te despierta más la curiosidad de saber qué es lo que está pasando. Muchos de nuestros radioescuchas, tal vez, si ya la vieron, pueden sentirse identificados con ambas, entonces les va a gustar, yo sé que les va a gustar. En el caso de los chicos, pues no saben, yo siento que les gusta más esta temática, pero en el caso de las chicas, no sé, me gustaría que ustedes escribieran aquí en los comentarios qué les interesa o si les interesa o no esta clase de películas. Además de la primera parte, pues analizamos la primer pareja principal, la tercera persona que interviene ahí y que es el causante de que se hiciera una segunda trama, o su papel es importante en esta segunda trama. Y pues esperemos que les guste. Ahorita nuestra queridísima Ayuma nos va a contar sobre la segunda parte. Y en la segunda parte de esta película vemos cómo llega la exnovia de Milé a pelear por ella cuando se da cuenta que ella tiene una relación. Sin antes pensar que ella la había engañado con un chico. Por eso ellos habían terminado. Y empieza a interponerse entre Milé y Xian Qin. La exnovia de Milé junto con el acosador de Xian Qin empiezan a hacer equipo para poderla separar. Empiezan a hacer muchas cosas malas en contra de ellas. Empiezan a que sientan celos una de la otra hasta lograr separarlas. También para poderlas separar hacen que la familia de Xian Yan se den cuenta y se enteren, así como la escuela, de que ellas tienen una relación para poderla separar. Así viene esta segunda parte de la película. Espero la disfruten y que les guste. Realmente las dos son, la parte 1 y la parte 2 son muy muy muy padres, muy interesantes. Me gusta mucho cómo, por ejemplo, la familia de Milé dice que abiertamente ella es aceptada por sus familiares, aunque Xian Qin no la aceptan que tenga una relación con Milé. Aún así, ellas lucharán para estar juntas o no. Bueno, chicos, no se vayan, seguimos aquí en Desde el Closet. Y regresamos, están en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. าวันนี้กับโลกที่ดูเปลี่ยนไปนาฬิกาที่ตั้งเอาไว้ปลุกตัวฉันเหมือนในวันก่อนเธอยังคงนอนหลับไหลคงไม่รู้ฉันคิดอย่างไรปล่อยให้เธอได้นอนฝันดีคิดถึงตอนที่มองตากันไม่ต้องพูดอะไรสักคำแววตาที่เธอมองฉันบอกให้รู้ว่าเรารักกันวันเวลาที่ดีเหล่านั้นเธอจะคิดเหมือนฉันบ้างไหมหรือว่าฉันควรเก็บเอาไว้หรือว่าฉันควรบอกไปอยากให้เธอเป็นคนสุดท้ายคนที่อยู่ด้วยกันกับฉันทุกลมหายใจจะไม่ทำให้เธอต้องเสียใจเสียใจได้อย่างฉันไหมคนดีโอและขอแค่เธออย่าปล่อยมือฉันขอให้เธอเชื่อใจอยากเย็นสักแค่ไหนฉันและเธอจะผ่านมันไปเพราะฉันรู้ที่เราเจอกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรือแค่ความฝันและวันนี้ฉันกล้าตัดสินใจว่าวันนี้ฉันจะให้เธอจะให้เธอเป็นคนสุดท้ายคนที่อยู่ด้วยกันกับฉันทุกลมหายใจจะไม่ทำให้เธอต้องเสียใจเสียใจได้ยินฉันไหมคนดีโอถ้าโลกหยุดหมุนให้เธอจำไว้ว่าฉันคนนี้จะไม่เปลี่ยนไปให้เธอจงมั่นใจจะมีแค่สองปล่อยมือฉัน Una vez más aquí, pues ahora les vamos a hablar sobre lo que más nos gustó de la película, nuestras partes principales de, bueno, que más nos encanta. A mí me gusta que tenga la parte de suspenso, de que en la primera parte te cuenten todo resumido y en la segunda ya te dicen todos los secretos que estaban escondidos detrás de la primera grabación. Entonces, en la forma del marketing, yo digo que ese aspecto es demasiado interesante. El segundo punto, pues es de que ya hemos visto mucho BL, entonces esta de Gear Love es un poco más interesante para mí. Para el público femenil, así como de que wow, ¿no? Si eres una chica y estás escuchando este programa, esperamos que puedas compartir tus comentarios aquí en el chat y saber si te gusta esta temática. algo más es el apoyo del papel que interpretan ambas protagonistas. A pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, de que te sientas sola en un momento tan crítico de tu vida, tener el apoyo de la persona que quieres, pues creo que es demasiado importante para que una relación llegue a funcionar. Entonces, este papel que ambas hacen, el que le hayan puesto todo este empeño y cariño, pues te deja muchas lecciones si estás pasando por una situación similar o si no te arriesgas a tomar esa decisión, ¿no? Si estás pasando por esto. O incluso si conoces a alguien que está pasando por esto, entonces creo que puedes aconsejarle de esta forma. Para mí esas son las grandes lecciones. Desde los primeros minutos te vas a quedar en shock, te vas a asombrar con el papel de Ji-Ji-Ji que le hace de Neko. Entonces es como que demasiado interesante, curioso y es un boom de emociones. Esperamos que les guste esta recomendación y que ustedes también nos compartan qué es lo que opinan de ella. Una de las escenas que más me gusta de la película Girls Love es como inicia la película, ya que Xiang Yi empieza a soñar con que tiene una relación íntima con Mia. Eso hace despertar la curiosidad aún más fuerte por Mile como pareja romántica. Otra de las escenas que también me gusta es donde Mile se preocupa mucho por Shenet, ya que ella entró a su periodo y se manchó el pantalón. Sus compañeros le hacen burla y ella la defiende. Así como pasa toda la tarde recostada con ella, sobándole el vientre. Esa se me hace una de las escenas más bonitas de la película. En la segunda escena me gusta mucho cuando le insiste en que ellas aún no terminan. Entonces que no tiene permitido andar con nadie más. Que ella, a la única que quiere, está ahí, a Shenye. A pesar de que la exnovia de Mile sigue interviniendo entre ellas. También una de las escenas que me gusta es cuando Mile tiene un accidente y tiene en su pierna un yeso con el nombre de Shen Yang. Estás escuchando Desde el Closet, un lugar para ti que eres amante del BL. Solo por Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. มีคำบางคำที่เก็บเงียบงันคอยเฝ้ารอวันที่ควรบอกคำนั้นให้เธอได้รับฟังยังพยายามยังทำทุกทางผ่านมาแสนนานเพื่อจะสื่อไปหาให้เธอได้รู้สึกแต่ยิ่งทำเท่าไรกลับเหมือนว่าเธอไม่สนยิ่งทำแค่ไหนยิ่งเกิดคำถามในใจเป็นความเงียบที่ดังข้างในสุดในใจฉันเป็นความเงียบที่ดังที่สุดในใจฉัน คุณทำยังไงต้องนานเท่าไร ธอจะเข้าใจว่าทุกสิ่งที่ฉันทุ่มเทเพราะรักเธอแต่ยิ่งถามเท่าไรกลับเหมือนว่าเธอไม่สนยิ่งถามแค่ไหนยิ่งเกิดคำถามในใจเป็นความเงียบที่ดังข้างในเธอเคยรู้สึกไหมได้ยินบ้างไหมเสียงข้างในที่ดังตะโกนฉันรักเธอเก็บเอาไว้ข้างในเรื่อยมาตลอดรู้สึกไหมได้ยินบ้างไหมรักที่ฉันที่ดังที่สุดในใจฉัน ฉันเป็น ขอแค่ขอฉันเป็นเพียงพระเอกจำลองเป็นเพียงแค่พระรองที่เธอมองไม่เห็นยินดีแล้วไม่ท้อรับบทที่ฉันเป็นแม้ไม่โดนสนใจแม้ไม่ได้เหมือนกับใครแต่ฉันเองก็พอใจแค่ได้รักเธอแค่ได้รักเธอฉันเป็นเพียงพระเอกจำลองเป็นเพียงแค่พระรองที่เธอมองไม่เห็นยินดีแล้วไม่ท้อรับบทที่ฉันเป็นแม้ไม่โดนสนใจแม้ไม่ดีเหมือนกับใครแต่ฉันเองก็พอใจแค่ได้รักเธอThank you. El manga de recomendación de este día es Electro Dissolution. Electro Dissolution es un manga que tiene comedia, drama y romance escolar. Su lanzamiento fue en 2009 y finalizó en 2012, con un total de 4 volúmenes. La autora es Nekota Yoneso, la cual a lo largo de los capítulos del manga va desarrollando la historia amorosa de Fumi y Shunpei. Esta autora no solo ha sacado ese manga, sino que tiene otros como Michiru Heida, Hidoku Shinaide y Kamisama no Ude no Naka. Esta autora ha sacado otras variantes de dicho manga mencionado en esta ocasión. Estás escuchando Desde el Closet, un lugar para ti que eres amante del BL. Bueno chicos, yo les traigo la recomendación de Tarpeite serie, que es una de las series que está actualmente al aire. Es de GMM One. Inició el 7 de octubre. Son episodios semanales. Lo más interesante de este es que es de la misma escritora de Love by Change y también que está ligada la historia a Love by Change, en donde encontraremos a Tape, que es un novato alto y guapo, que aunque es un niño muy cálido, pues es homofóbico por una experiencia que tuvo de niño por ser molestado por un adulto. Todo comienza bien en el escolar hasta que se entera que tiene un nuevo compañero y que es abiertamente gay. ¿Quién es? Pues el primísimo Tan. Él es un chico abiertamente gay, muy guapo y de piel muy clara, con rasgos mixtos. Todo empieza a complicarse y veremos qué transcurre en este año después de una convivencia entre un chico gay y un chico homofóbico. Aquí veremos a nuestro queridísimo Mew, que pues ya verdad lo extrañamos. Es un actor que ya lo habíamos visto en una serie BL de Woodstock y espero les guste nuestra recomendación de series que están en transmisiones. Están en Desde el Closet. Yay, ya regresamos ahora con nuestra gran recomendación de la semana en fanfic. Ahora es interesante porque también es Girls Love la temática. El título de este fanfic se llama La hermana de mi mejor amigo y es escrito por Mirac93. La pequeña trama es de una chica llamada Carla que se encuentra en su último año de universidad. Ella pues lleva una vida tranquila, está con su novio y su mejor amigo Juan, hasta el día en que conoce a la simpática hermana menor de Juan. Es cuando se vuelve todo un caos. ¿Qué es lo que me gusta de este fanfic y que ustedes pueden apreciarlo? Son los capítulos. Son cortos, demasiado interesantes. Desde el primer capítulo, el segundo, viene como que la trama ya especial. Entonces va a ser muy fácil para leerlo si vas en el transporte o estás en la escuela o estás comiendo. Entonces creo que te servirá muchísimo la forma en que está redactada los capítulos. Se te va a hacer muy fácil leerlo. Algo que sí quiero resaltar es de que no es K-pop. Le cambiamos un poquito. Hay fanfic con K-pop, con las personajes principales son de grupos de idol femenino, pero no llega a ser a veces tan interesante la temática. Son como que muy ligeras. Casi siempre utilizan más a couple o OTPs, que son de hombres. Entonces es como que le quita ahí un poquito de interesante a las tramas. Pero si llegan a encontrar algunas, si ustedes han ido a fanfiction y tienen de grupos de chicas idol, entonces por favor escríbenos aquí tus comentarios para saber y poder recomendarlos más. Esta pequeña reseña ustedes la pueden encontrar en el sitio oficial de Instagram y Facebook de Station K-Pop. Van a encontrar una explicación un poco más amplia, donde pueden encontrar el usuario, cuántos capítulos son y la valoración de esta gran historia. Esperamos que les guste y que nos puedan seguir acompañando y también que apoyen a estos escritores anónimos. Se quedan aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Oh. 私を閉じて個性を磨け結界悩やむなんだよまた一つ消去頭からケツまでそれが我がエンタメだ 우리 바람 멋지지 마 cool 딴따라는 무식하대 not true 허구한 날 찍어대는 작품 Get it on the floor 직설적인 가사 대리만족 form 마성도 같아 찾아 너의 color 멋있는 yeah This is the power 멋있는 yeah 좀 더 느낌 있게 껴라 이제 더 비틀비틀거려 걸렁걸렁거리면 뱉어 힙하게 널려있는 모의 상식을 파괴 눈빛에서 느껴지는 사이 또라이 같은 느낌 좀 Right 언제 어디서나 튀는 듯한 분위기 자꾸만 나만의 분위기 약간의 어색 우리 보고 다 흠 너무 좋아 바로 끝 한 번도 본 적 없는 나만의 멋있는 것이 폭발 3년 뒤 내 떠린 밤 Espero que les haya gustado el programa y las recomendaciones que se mencionaron. Espero que sigan escuchando también el programa y que lo disfruten mucho. También que traten la manera de abrir más su mente y busquen nuevos géneros de los cuales leer, ya que muchas veces se aprende de ellos. Pasen buenas noches. Muchas gracias por habernos acompañado en el episodio de esta noche. Espero hayan disfrutado las recomendaciones y nos acompañen nuevamente en su programa en Desde el Closet. Estás en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Estás escuchando Desde el Closet, un lugar para ti que eres amante del BL. Quadrado sang klein to me quam get we crom to me call hai long it moon by to me on well I can ma me to grow on head me me sing die to me quam my ma tong sing beauty shan yak to call cause you call king ta kung you ba me let the love I Gracias por acompañarnos. Te esperamos la próxima semana en Desde el Closet, en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia.